Primero quiero recordar, la idea es un diálogo sobre cuál es la objetivos, fortalecer la capacidad de incidencia de la PDRR, conocer distintas experiencias de incidencia en políticas públicas y identificar recomendaciones para asegurar políticas públicas inclusivas y articuladas a multinivel. Y me gustaría empezar precisamente con los miembros de la PDRR para ver qué están sacando, cosechando de todo esto, siguiendo para los mismos jóvenes de las organizaciones gremiales y después otros puede después agregar. Pero como este es en función de ustedes y sus procesos de incidencia, queremos empezar por allá. Bueno, uno de los elementos que hemos estado reflexionando es de que el programa Diálogo Regional debe de dar un salto cualitativo en el sentido de que tenemos que dejar de victimizar, digamos, las realidades, sino que dar un salto en el sentido de que las propuestas deben de estar encaminadas mucho más estratégicas. Y una de ellos es los procesos generados hasta el momento, que en el marco del SICA y del CAC, el PDR ya es un referente a nivel de la región como una plataforma de organizaciones campesinas. Que si bien es cierto, no hemos logrado avanzar con muchas cosas, pero ya es el camino. Y para eso, ese espacio aperturado debemos de concretizar con propuestas. Y para eso, pues tenemos la visión de poder articularnos con otras redes, como la academia, como otros espacios, para que nuestras propuestas sean mucho más sustentadas. Entonces, creo que uno de los temas y las organizaciones que nos identificamos en esta plataforma es que ya dejamos de estar victimizando y dejar criticar cuando hay ciertas políticas rescatables y sumarnos a este proceso. Entonces, tenemos el desafío de poder de avanzar a nivel de cada uno de los países, independientemente de las limitaciones que tengamos, pero queremos ir midiendo un PDR diferente. Muchas gracias. Ha sido un evento muy valioso, con muchas experiencias, tanto de los expositores, de los conferencistas aquí, tocando temas que medulares y que caen en cada uno de nuestros países. Eso es importante porque nos da un cúmulo de información, de oportunidades para retomar cosas de allí para nuestro plan. Y yo quisiera retomar un poco lo que decía el compañero aquí de Uruguay. Este es un programa de diálogo y como tal hay que pensar que estamos y estaremos en un diálogo y por tanto nuestras propuestas deben de ser objetivas, aterrizadas, priorizadas y entender que no todo lo que nosotros nos planteamos se va a lograr o se puede lograr, porque se trata de negociaciones, se trata de discusiones, se trata de diálogo, y eso es lo importante. Entonces, ¿verdad? Y él decía, hay que hay que estar como contentos con lo que ganamos y también entendiendo que hay que dar también, ¿verdad? Y que no siempre, pues, se logra todo. La otra cosa es que este es un camino muy difícil, ¿verdad? Y yo diría que hay sectores donde se están complicando más las cosas. Aquí todavía, según lo que hemos discutido hoy a nivel de la región, tenemos como cierta estabilidad política y acceso y estamos dialogando. Pero países que estaban muy adelantados y que para nosotros han sido una muestra, ¿verdad? A mí me ha tocado estar unas dos veces en el Brasil, en Uruguay también, en Argentina, con la llegada de Macri, se eliminó la institucionalidad para atender la agricultura familiar. Y leyendo en esta semana, en Brasil cancelaron el Ministerio de Agricultura Familiar. Entonces, se están dando cosas en el mundo, ¿verdad? Y especialmente en nuestro subcontinente latinoamericano, que es precisamente donde más vinculados estamos. Entonces, en todas estas circunstancias se dan fenómenos políticos, económicos en la región, en las que, cuales tenemos que navegar, y hay que navegar con inteligencia, con acierto, con planteamiento de propuestas objetivas, concretas y de diálogo, ¿verdad? En esas circunstancias debemos de marchar. Gracias. Bueno, yo creo que realmente el PDR nos sirve para pensar qué camino vamos a seguir, porque ya tenemos un camino abierto, pero ahora solo tenemos que creer en nosotros mismos para que el PDR pueda crecer en la manera que nosotros lo queremos ver, ¿verdad? Realmente estaba escuchando un joven que dice: si yo no creo en mí mismo, ¿quién lo va a hacer? Entonces, realmente, si nosotros estamos dentro del PDR, es porque creemos en el PDR. Y ya debemos de pensar, ¿no? Como dice, no hacernos las víctimas o venir a solo estar diciendo lo mismo. Tenemos que ver la manera cómo hacemos cambiar algunas cosas que sí nosotros podemos hacerlo. Hay cosas que no las vamos a cambiar porque no está a nuestro alcance, pero hay cosas que sí nosotros mismos las podemos hacer. Cuando hay voluntad política, tanto de parte del gobierno y de otras instancias y de nosotros mismos, podemos lograr avanzar en este proceso del cual nosotros nos hemos voluntariamente hemos venido a él, ¿verdad? Y cuando hay voluntad, sí se logran las cosas, y a nosotros nadie nos ha traído la fuerza. Si yo no quiero estar en el PDR, nadie me puede obligar, por lo tanto yo me voy. Pero yo sé que es un compromiso optado por cada uno de nosotros de las necesidades que hay, y que nosotros somos los llamados para poder hacer muchas cosas dentro de esta plataforma. Y así que esto es todo lo que yo puedo decir, y esperamos pues que Centroamérica sea una sola nación con pensamientos diferentes, pero respetándonos en el marco de cada una de ellas. Gracias. Sí, hablar tres cosas importantes acerca de cómo la juventud rural, en el caso de nuestra posición, ve las políticas públicas. Hablamos de un sistema productivo sostenible y rentable en el tiempo, mas sin embargo, según la CEPAL, en un estudio que hizo en el país, pues, en la juventud el 27.7% de jóvenes de la edad de 15 a 27 años no estudian ni trabajan, ¿verdad? En primer lugar. En segundo, pues, hablar de política es un tema complicado, ahí, a la cual nos enfrentamos a diario, ¿verdad? Políticas que no nos permiten ser productivos ni tampoco generar ingresos. En ese sentido, pues, nos enfrentamos a dos cosas importantes, y es que para que un país sea productivo necesitamos que la banca nos apruebe a nosotros créditos para poder ser productivos. En segundo, hablamos también de un sistema financiero que no es accesible para el joven, ¿no? Un sistema financiero que le cierra las puertas a los jóvenes. En el caso de El Salvador, es que no hay una política que apruebe o que valore el trabajo del joven. Y hablamos de que queremos ser productivos, pero sin mencionarles de que a veces no están los fondos a la vuelta de la esquina. Y otra cosa es que hablamos de la productividad también, pero no hablamos sobre cuál es el papel que juega la juventud en el programa de desarrollo rural y en la parte productiva. Sería bueno de que más que hablar aquí sobre las políticas, trabajemos en cuanto a la formación política del joven, ¿no? considero de que el joven es una base importante para poder ser escuchado. Creo que tiene el poder de decisión, tiene el poder de incidir con tomadores de decisión. Y creo que si nosotros trabajamos desde las bases de los jóvenes, vamos a poder hacer más cosas. No olvidemos el tema juvenil, que es la fuerza de trabajo, que es la fuerza de recursos humanos, que es la fuerza de capacidad. Tomar en cuenta bien el trabajo y la educación temprana del joven. No solo pensemos en un sistema productivo. Y la invitación tal vez sería de que pensemos más en un sistema formativo, con vocación. Creo que son cosas importantes que hay que mencionar, ¿verdad? Y por último, pues, en cuanto a la juventud rural, en particular la Arejures, somos más de 3.000 miembros los que pertenecemos a Arejures, pero no todos tienen las mismas oportunidades, ¿verdad? Y hubiera sido bueno de que en algún momento pudieran acercarse a conocer la experiencia de la juventud rural y cómo esta puede ser sostenible. Y me lo dijo el compañero ahora en la mañana, somos tiernitos en este sistema, pero tenemos muchas expectativas y considero que si no tenemos una buena formación política, política pública, no política partidaria, vamos a poder hacer grandes cosas. Creo que ese es mi punto de vista. Muy buenas tardes. Sinceramente me siento muy orgulloso al estar por primera vez en este diálogo. Y déjenme decirles sinceramente que todos sentimos lo mismo, principalmente en la juventud de hoy. Pero los jóvenes, de alguna manera, quizás coincidimos, ¿verdad?, de que sentimos esto, pero tenemos también el miedo de decir lo que sentimos. Voy a aclarar un poco sobre la situación en Guatemala en relación a la productividad, a lo que es la agricultura familiar. Es muy difícil decir que vamos a lograr mientras las empresas transnacionales, ¿verdad?, principalmente los ingenios, están desplazando a los campesinos, principalmente a indígenas, de sus tierras. En el altiplano de nuestro país, anualmente acuden al sur, a la costa, para arrendar tierra para sembrar. ¿Dónde van a sembrar en este momento si todo es plantación de caña de azúcar? Entonces, este diálogo es importante, pero también nos encontramos con un reto gigante. Gigante, y principalmente nosotros los jóvenes ya no encontramos el espacio donde desarrollar nuestra potencia, ¿verdad? Reconocemos que la juventud es la edad donde el ser humano tiene la mayor fuerza para hacer cuanta actividad productiva. Entonces, a consecuencia de todo esto, caemos en la migración, y si nuestros niños, nuestros jóvenes, migran a Estados Unidos, pues prácticamente nuestro país queda vacío, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos a tener el desarrollo, la producción, si los niños, los jóvenes, se están yendo? Entonces, tampoco quiero desesperanzarlos, ¿verdad? Simplemente más fuerza es lo que necesitamos, y como nosotros, yo creo que todos acá, los jóvenes principalmente, vamos a poner de nuestra parte y vamos a seguir luchando como siempre. Gracias. Bueno, buenas tardes. Poco en la misma vía que Los compañeros han planteado, digamos que desde Oxfam para nosotros en la región y para la oficina de El Salvador, claramente la participación en este espacio, en el consorcio, es un reto frente a la manera como Oxfam históricamente ha venido desarrollando los procesos de incidencia e influencia. Digamos que aquí el aporte o el interés de Oxfam en este proceso es poder poner al servicio de este ejercicio lo que ha venido siendo su experiencia y su trabajo. Y en esa medida quisiera dejar dos reflexiones aquí sobre la mesa a partir de los planteamientos que hizo Gleison y de las distintas posturas de los compañeros del PDR-R1. En términos del alcance, es claro que hay un escenario prioritario que está planteado en el proyecto que tiene que ver con el SICA y esos mecanismos formales, digamos, que en la región están planteados en términos de lo que es la incidencia y la influencia. Pero creo que tanto el contexto que nos plantearon esta mañana como las realidades que hemos venido escuchando a lo largo del día nos están también enfrentando a la necesidad de identificar otros escenarios de incidencia e influencia que probablemente tenemos que ir identificando. Creo que aquí el papel de la empresa privada, de los grandes, del sistema alimentario global en Centroamérica, juega un rol importante. La empresa privada y esos actores que, como nos decían algunos de los conferencistas esta mañana, nos planteaban un reto que seguramente es clave que podamos identificar allí. Y el segundo elemento tiene que ver entonces con esa formación política, porque creo que aquí no es solamente entonces la formación técnica, sino esas capacidades políticas y de ser suficientemente hábil para que en estos escenarios tengamos habilidades políticas para poder oler incluso cuáles son los planteamientos sobre los cuales yo puedo actuar o puedo plantear en escenarios distintos. Entonces creo que ahí seguramente habrá mucha tarea que tendremos que avanzar y pues bueno, de nuestra parte todo el trabajo y toda la disposición. Buenas tardes. En Nicaragua se empezó a hablar de economía familiar y comunitaria como un concepto que aglutinaba tanto la agricultura familiar como aquellas otras actividades que son familiares, aunque no estrictamente rurales. Y lo primero que se descubrió es que eso era el 70% de la mano de obra. A nivel de agricultura familiar producía entre el 70 y el 80% de la alimentación completa del país, sin embargo solo representa el 40% del PIB. ¿Ya? Por ahí esa pequeña brecha ya nos abre un montón de retos. Y creo que se parece mucho a lo que ocurre a nivel regional. Entonces chocan dos cosas. Y yo creo que ahí está el reto de los pueblos, de las organizaciones territoriales, de las organizaciones sociales. Y es precisamente que nosotros mismos, desde nuestras organizaciones, debemos empezar a pensar el tipo de país que queremos construir. Y a partir de esa idea de país que queremos construir, empezar las negociaciones, es que hay que negociar y empezar a construir desde nuestros territorios esas posibilidades y esas capacidades. Nadie nos los va a hacer. ¿Ya? Y con los gobiernos se ha notado a lo largo de la historia que no lo pueden hacer. Ahora mismo vimos tres visiones, y son casi tres visiones contrapuestas desde los gobiernos, es decir, desde el proyectismo en Honduras, ya a una visión más de construcción más multidimensional y territorial en El Salvador. Nicaragua es hipercentralista en su visión, ya. Entonces tenemos muchas visiones de los gobiernos, y las negociaciones con los gobiernos se pueden volver muy cansinas de acuerdo a los intereses que las puedan movilizar. Entonces creo que los primeros que tenemos que construir una idea de qué país queremos hacer somos las organizaciones, somos los territorios, y abandonar un poco el gremialismo al que nos han obligado a ubicarnos durante largo tiempo, y que permite precisamente que estemos a esta altura discutiendo temas cómo rompemos la brecha entre el 40% y el 70% de la gente que somos, del 40% del PIB, y cómo logramos generar desarrollo desde nuestro territorio. Tal vez como estaban expresando en la mañana, específicamente en el caso de Nicaragua, con lo que estaban presentando, a pesar de que es un país de que han estado bien, ha habido bastante productividad en el sector agropecuario. Con los estudios que hemos venido haciendo con Nitlapan, hemos venido conociendo de que no toda, en toda Nicaragua hay suficiencia alimentaria, que más que todo en los pueblos indígenas del Caribe Norte, por lo menos, hemos conocido de que han habido familias indígenas, más que todo misquitas y mayagnas, de que han caído en niveles críticos de suficiencia alimentaria debido a, como estaban diciendo en la mañana, debido a lo del cambio climático, lo que han permitido de que, por lo menos en una sequía, pierdan todo su cultivo, o en una época de inundación lo pierdan igual todo, permitiéndoles que durante casi todo el año no logren tener alimento. Entonces, lo que les quería decir es que, a pesar de que es un país productivo, no siempre llenan los requerimientos nutricionales de acuerdo a lo que plantean diferentes organismos, tal como la FAO. Solamente. Sí, yo quería resaltar un poco lo que a mí me parece muy interesante, esto de las redes y fortalecer todo eso, de tener una visión común y defender intereses comunes. Y me interesó bastante que hubiera esta presentación sobre el papel de las élites en el principio, sobre el contexto, porque las élites tienen esa gran capacidad de conocer sus intereses comunes y de defenderlos muy bien, de usar todos los canales posibles para defender sus intereses. Y eso me parece esencial, que el PDRR y todas las iniciativas y de coordinación tengan claramente cuáles son sus intereses y cómo se utilizan también todos los canales. No, bueno, aquí estamos hablando de incidencia política en políticas públicas, pero también acerca de la sociedad civil y cómo se puede volver el sentido, como dijo, sobre el sentido común, cómo se puede que el hecho que la defensa de las fuentes de agua, del agua, sea el sentido común, y que se hace eso a nivel de la sociedad, del entendimiento de la gente común, así. Entonces, eso me parece importante también, que estas redes puedan desarrollar y que no más. Bueno, voy a ser muy corta, ¿verdad? Porque ya solo me queda decir, más que todo, de que este diálogo ahora creo que se convierte más como en un momento de reflexión para cada uno de nosotros. Ya aquí lo que se ha dicho, pues, es mucho. En los cuatro paneles que hemos tenido, ¿verdad? Han hablado de todo un poco, temas de mucho interés para cada uno, ¿verdad? En los diferentes contextos que vivimos en nuestros países, que al final de cuentas vemos que es casi similar en todo, ¿verdad? ¿Por qué digo que es un llamado a la reflexión? Ahora bien, la pregunta sería, cada uno de nosotros, ¿qué vamos a hacer para que este evento no quede más que, como decir, fuimos a un diálogo, vaya a El Salvador, nos invitó el PDR, el FIDA, y etcétera, ¿verdad? Sino que cómo vamos a hacer nosotros, como integrantes de nuestras organizaciones, para hacer ese efecto multiplicador en nuestras bases? Lo que aquí se ha dicho es bueno, ¿verdad? Nosotros al inicio queriendo apuntar todo lo que decían, no se podía. Entonces, tal vez los expositores nos podrían facilitar a la logística, organizadores del evento, todo el material que ellos han impuesto, para así enviarnos a nuestro correo y nosotros ver de qué forma, ¿verdad?, estos implementos volvemos estrategias para nuestras organizaciones. Entonces, más que todo es eso, ¿verdad?, un llamado a la reflexión, de ponernos pila, buzo, vivo, yo no sé cómo dirán ustedes en sus países, para que esto no quede aquí, porque esto es bueno y nosotros debemos de llevar ya esto a cosas concretas, a llevar esto ya al campo, de ser más que todo en estar dialogando, que eso es bueno, ¿verdad? Ser ese efecto multiplicador que necesitamos, porque queremos ver cambiar nuestras realidades. Entonces, y sabemos que esto no es un proceso que se va a dar de la noche a la mañana, sino que es un proceso paulatinamente, pero si no nos ponemos desde hoy, entonces sí nos va a ser largo. Gracias. Muchas gracias. Solamente antes quiero decir que me olvidó decir en el principio, siempre pasamos todas las presentaciones y hacemos una memoria y todos los participantes reciben copias de este. Entonces es algo que me olvidó decir, pero he notado que gente estaba tomando fotos de las láminas, pero van a recibir copias de todo. Como siempre. Bueno, si no hay participación... Oh, qué bueno. Bueno, ya que insisten... No solo quería hacer una reflexión, y es que, bueno, nuestro país, Costa Rica... tal vez se jacta de tener unos de los mejores indicadores, pero no crean, también en todos lados se cuecen habas, como dicen. Es vergonzoso ver, y lo he dicho a los compañeros, pero es real, yo siento que el gobierno de Costa Rica atiende a nuestros aborígenes solamente con los antimotines en el sur del país, y eso es muy vergonzoso. Y después, también igualmente vergonzoso, es el tema de los banqueros. Resulta que no hay crédito para la pequeña agroindustria, pero hay gerentes que se aplican 30 millones de colones, es como 60 mil dólares al mes, y se reparten ganancias estrepitosas. Y sin embargo, no hay apoyo al agro, no hay apoyo a la producción. Esas cosas son las que hay que cambiar, y esos son los retos que tenemos por delante. Muchas gracias. La verdad que uno de los puntos para nosotros, la defensa de la tierra es la primera, porque si no tenemos tierra no tenemos nada. Creo que sobre ella emana todo lo que nosotros queramos construir, y lo primero que tenemos que tener conciencia que primero es rescatar la tierra y no venderla, no seguir vendiendo como se está haciendo a través de los estados. Focalizar la niñez, que dentro de las escuelas, kinder, podamos también crearle ya la conciencia de lo que representa las tierras para cada uno de los padres, los pueblos indígenas, porque también tenemos que crear en los niños esa conciencia de lo que es el valor de la tierra. Porque podemos tener la conciencia nosotros, pero si los niños de abajo no tienen la conciencia de que nosotros heredamos, estamos mal. Entonces, hay que buscar algunos ejes principales que hemos estado analizando, y para poder poner en perspectiva sería la integridad en el niño, el honor, el amor propio, autorrespeto y la dignidad. 5 ejes fundamentales para poder hacer que no se pierdan nuestros valores y que podamos tener de toda la forma lo que nosotros estamos acá planteando, porque lo contrario, si no tenemos tierra no tenemos nada. Y también cómo vienen los financiamientos y los préstamos, porque a veces no tenemos la preparación para poder pagar, y que ahí también viene la otra parte donde también nos terminamos autofinanciando nuestras tierras porque el banco termina apoderándose la misma. Entonces creo que hay que tener la situación de cómo vamos a hacer las situaciones para tener los préstamos para poder llegar a la situación que estamos pensando, como en el área del cultivo. Entonces, toda esta situación es importante. Y me voy a recalcar siempre que la base fundamental es, como decía el compañero de Guatemala, la columna vertebral es la juventud. Sobre ellos emana toda la fuerza en la época, y que si no le enseñamos a la niñez, pues nosotros vamos de salida, estamos en nada. Hay que empezar y exigir en nuestras escuelas que le enseñe esos 5 puntos o ejes principales para que la niña pueda adoptar lo que nosotros queremos crear en la conciencia de los niños. Gracias. Gracias. Entonces, este nos lleva el momento de cierre de este diálogo.